FM Moreno 90.1. Estación de radio. Por motivos ideológicos, creíamos eran prácticas del pasado estronista. Vuelven ahora de mano de la cúpula del PLRA. Desde varios espacios, los golpistas anuncian acciones contra el presidente. Hay que abogar para que las cosas vuelvan a su nivel y se pueda restablecer. Que el gobierno nacional entendiera la visión y cosmovisión de las comunidades indígenas y su afán para buscar la paz. Definitivamente el gobierno colombiano ha sido incapaz de detener el proceso. Por la verdad y por no dar a conocer que la elección fue comprada, que no hay una elección. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Latido Americano del viernes 13 de julio del año 2012. Son las 7:06 y estamos acá disfrutando el comienzo de las vacaciones de invierno para algunos, los que son docentes, por ejemplo, que estarán programando alguno de estos días, por lo menos dormir esta tarde, los chicos en casa todo el día. Así que empezando este programa Latido Americano del viernes 13 de julio con mis compañeros Daniela Devoto, Martín Raffo, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches Leo, buenas noches Martín, a mí para ser viernes 13, que se supone que hay que cuidarse, no casarse, no embarcarse, me viene bien, yendo bastante bien. Viene zafando. No terminó el día. No terminó todavía, pero bueno. No cantes victoria. Con el optimismo de siempre aquí en Latinoamericano, del otro lado tenemos a Cecilia D'Amico y a María del Cielo Posadas, operadora y conductor y productora de este programa. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes mucha información de lo que estuvo sucediendo en América Latina en estos días, tratando de entender y analizar qué es lo que significa también para toda la región y también para nosotros aquí. Uno de los temas que vamos a estar conversando con ustedes va a ser sobre el balance del Foro de Sao Paulo. Atilio Borón estuvo publicando un balance de este foro que se realizó en Caracas. Tuvo respuestas de gente de la organización del Foro de Sao Paulo. Se armó ahí un debate interesante. Nosotros intentamos comunicarnos con Atilio Borón, pero problemas de comunicación impidieron que podamos realizar la entrevista y grabarla como se debía. Así que vamos a estar igual comentando con ustedes sobre este tema, porque el planteo que hace Atilio Borón es bastante interesante. En alguna medida está preguntándose para qué sirven este tipo de foros. Bien, y del balance sobre el foro de Sao Paulo que vamos a estar charlando, nos vamos a ir a Perú para actualizar un poco la información sobre el conflicto alrededor de lo que es el proyecto de Minera Congas, un conflicto que nosotros venimos dándole seguimiento desde que empezó allá por noviembre del año pasado. Esta semana, además de que Ollanta Humala propuso un espacio de diálogo con dos representantes de las organizaciones que allí están marchando, lo que hubo fue ayer una marcha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, que se hizo en la ciudad de Lima y en 10 ciudades más, con una serie de reivindicaciones propias de la Confederación General de Trabajo, como bueno, los problemas de despidos que estaba habiendo en algunas empresas en Perú, el alza del costo de vida, la seguridad ciudadana, pero también en apoyo a quienes están en contra del proyecto Minero Conga y pidiendo la renuncia del primer ministro Oscar Valdés. Lo estuvimos conversando la semana pasada. Oscar Valdés es un militar, exfuncionario de Fujimori. Estaremos hablando sobre Paraguay, siguiendo el tema de lo que fue el golpe de Estado, el golpe institucional a Fernando Lugo y las medidas que viene tomando Federico Franco, como es la destitución y el pase a retiro de varios militares, acusados ellos de haber querido complotar contra Paraguay, de haber querido evitar el golpe de Estado en reuniones con cancilleres de la UNASUR. Pero también estaremos hablando sobre un informe que realizaron organismos de derechos humanos que estuvieron visitando la zona de Curuguatí, donde el 22 de junio se produjo esta masacre, que fue el principio del fin del gobierno de Fernando Lugo. Volveremos a hablar con los integrantes de la radio popular Canindeyú, donde también fueron visitados por organismos de derechos humanos, donde se estuvieron haciendo reuniones para conocer más de cerca cómo se produjeron estos hechos. Lo contábamos la semana pasada cuando hablamos con, se me escapa ahora el nombre, pero con Idilio Méndez, que fue el autor de Los Herederos de Stroessner, quien daba detalles respecto a cómo existen datos bastante certeros para pensar de que estuvo armada esta masacre, de que hubo francotiradores, que fue buscado un hecho de estas características para comenzar todo un proceso de destitución que culminaría el viernes siguiente con la presidencia de Fernando Lugo. Bueno, lo que está sucediendo en Paraguay, la actualización de la información también va a ser tema del latinoamericano de hoy. Y ya pasaron varios días de las elecciones en México, sin embargo, no sale el humo blanco del Instituto Federal Electoral Mexicano. Siguen discutiendo a ver si Peña Nieto es o no el nuevo presidente. Desde algunos sectores, obviamente, ya lo plantean como ganador a este candidato que no es el oficialista, pero casi que le pasa por ahí. Y en esta semana, en el día de ayer, sectores aliados a Manuel López Obrador, gente del partido del PRD, se presentó ante el Tribunal Electoral de México, presentó un recurso para invalidar los comicios que se realizaron. Bien, y cuando estemos promediando este latinoamericano de viernes 13 de julio, va a estar con nosotros nuestro compañero Guillermo Schneider con su columna de historia, contándonos esta vuelta sobre la historia, valga la redundancia, de los golpes de Estado en Honduras. Y hoy, esta noche, antes de las 10 de la noche, un ratito nomás, vamos a estar haciendo finalmente el sorteo del libro mensual aquí en Latinoamericano, así que si quieren participar, tienen que hacerlo hoy para participar del libro. ¿Cómo es que se llama, Martín? Wikimedia Leaks, un libro escrito por Martín Becerra y Sebastián Lacunza, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks. Esto también va a ser comentario del Latinoamericano del día de hoy, así como también una nota que, si podemos concretar, tendremos con Adrián Buleiro. Si escuchaste el Latinoamericano del viernes pasado, recordarás que te comentamos que la cooperativa gráfica El Río Suena había hecho su última publicación, que es La Historia de las Radios Comunitarias en América Latina. Es un libro escrito por Adrián Buleiro, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Va a estar conversando con nosotros sobre este tema en el día de hoy. Pero el libro que vamos a estar sorteando es Wikimedia Leaks, sí. Así que ya sabes, si querés participar, ¿cómo lo haces? Una de las formas es llamándonos por teléfono al 0237 466 1569-6559. También nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Podés escribirnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. También estamos en el Facebook compartiendo información durante todo el programa. Y si estás entrando en el Twitter, aunque hasta ahora no hemos tenido repercusión por este medio de comunicación, también podés hacerlo buscándonos por Latido Americano. Y ahora nos vamos a ir escuchando a una cantante. ¿Podemos decir que es cubano-argentina? ¿Podemos decir algo sí, así? Sí, podemos, porque podemos. Es medio cubana, pero también ya se quedó un poco en la Argentina. Yusa haciendo Amor de Millones. Minutos pasaron de las 7 de la tarde, seguimos en Latino Americano en este viernes bastante fresco con mucha información sobre América Latina. Uno de los temas que también vamos a estar compartiendo con ustedes y que tiene que ver con lo que está sucediendo en la provincia de Catamarca, en Tinogasta. Tenemos a nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina por aquellos pagos y vamos a estar conversando con ellos para hablar sobre la problemática de las mineras. Sí, puntualmente del corte que se está preparando para el día de mañana en las intersecciones, si no me equivoco, de las rutas 40 y 60. Así es. Nada, recién charlamos antes de empezar el aire con ellos, y una de las cosas que nos decían, bueno, es que el clima de tensión es bastante importante, se está preparando, bueno, el cómo evitar ese corte, y no es mucha la gente que está pudiendo llegar a la intersección de esas rutas. Así que en un ratito nada más estaremos conversando con ellos para hablar sobre este tema, puntualmente lo que está sucediendo en estos momentos en la provincia de Catamarca, enmarcado obviamente en la problemática de la minería a cielo abierto, que es un problema que recorre toda América Latina. También sucede en el Perú, por ejemplo, con lo que estábamos trabajando también en otro momento del programa de hoy. Vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en Cajamarca, allí en Perú, con bueno, la lista de muertos que ya hemos comentado en versiones anteriores. Ahora de lo que vamos a hablar es de otro tema. Vamos a hablar de una discusión que se generó a través de los medios de comunicación. Puntualmente, Página 12 fue un poco escenario de estas discusiones, pero también blogs, páginas, webs y diferentes medios de comunicación electrónicos que suelen tener, ¿cómo decirlo? Las discusiones teóricas y prácticas de la izquierda latinoamericana. Tuvieron como protagonistas en este caso a Atilio Borón. Borón es un escritor, investigador, periodista, bueno, uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes, con Walter Pomar, que es uno de los organizadores del Foro de Sao Paulo, además de ser integrante del Partido de los Trabajadores Brasileños. ¿A qué se debió? Se debió a la crítica que realizó Atilio Borón, el balance que realizó, si se quiere ver así, sobre el foro que se realizó en Caracas la semana pasada. En este balance que realiza Borón, hace algunos planteos. Por un lado dice que es positivo que se reúna tanta cantidad de organizaciones y de personas y militantes latinoamericanos, que fue el más grande que se realiza desde el año 1990, que fue el primero que se realizó en la ciudad de Sao Paulo de este tipo de foros, y hace como una especie de visión positiva desde un lugar general, ¿sí? De qué bueno que nos juntemos tantos militantes y tantas organizaciones. Eso es lo positivo que ve, y a partir de ahí empieza a pegarle al foro de Sao Paulo, y algunos de los elementos que utiliza son interesantes, digo, son discusiones que nos hemos dado acá. Voy a leer un pedacito nada más. Dice: más allá de la crítica necesaria al neoliberalismo y su todavía hoy pesada herencia, el problema es el capitalismo. Lo que hay que vencer y subvertir es el capitalismo. O es que las luchas protagonizadas por nuestros pueblos, con sus tremendos sacrificios y sus miles de vidas ofrendadas para la construcción de una nueva sociedad, solo lo fueron para pasar del neoliberalismo al neo-keynesianismo, o al desarrollismo, o al espejismo de un capitalismo verde. Sí, quizás esta es la discusión que se da en el marco de que, a ver, cuando este foro se inicia, ninguna de las fuerzas que lo promueven, incluidas el PT, formaba parte de ningún gobierno en América Latina. Digo, es una discusión parecida a la que atraviesa el Foro Social Mundial en ese sentido. En 1990, la coyuntura política, en términos de quiénes de todas esas fuerzas estaban en el poder en los países de la región, era bastante diferente. Sí, lo que está reclamando Borón es que el foro de Sao Paulo se termine convirtiendo en una instancia organizadora de las organizaciones y los movimientos de izquierda. Él plantea que la derecha tiene sus instancias organizadoras, tiene sus espacios donde plantearse proyectos, plazos, objetivos medianos, objetivos a largo plazo, y llevarlo adelante, y de hecho lo hace. Pero que la izquierda no lo tiene en términos regionales o generales, y que por lo tanto se pierde la oportunidad de que el Foro de Sao Paulo se convierta en eso. A mí me da la sensación, de todas maneras, en sintonía con lo que decía Dani, es que estamos ante un momento que no es de ahora, sino que ya es de unos años a esta parte. Recordemos que cuando Chávez declara el carácter socialista de la Revolución Venezolana, lo hace en el Foro Social de Sao Paulo en Brasil en el año 2005, y en ese momento él también interpela a ese espacio respecto a qué van a hacer. Ya desde hace varios años se encuentra en crisis, porque se pasó a una etapa distinta, de la cual se está dando cuenta en este lugar más por ausencias que por la discusión que ingresa ahí. O sea, más por las organizaciones y los sectores que no participan del foro que por aquellos que buscan llevar el debate que plantea Tilio Borón o el que planteó el mismo Chávez en el cierre de este foro allí en Venezuela, que lo interpeló en ese sentido. El foro inicia con todo lo que fue la crisis de la caída del muro de Berlín, con una crítica muy fuerte hacia los partidos, hacia la burocratización de la Unión Soviética, y hoy todo el desarrollo político y militante en América Latina está en otro momento, donde la cuestión de la organización política para sostener los gobiernos populares es un debate que se instaló en muchos países, pero que el foro no pudo reconvertirse dentro de esa discusión. Sí, me parece también algo de lo que está exponiendo Attilio Borón es esta cuestión del posibilismo tomando al foro social, al foro de Sao Paulo, tomado por las organizaciones más posibilistas y no por aquellas que pueden llegar a impulsar cambios profundos, inclusive por dentro de los mismos partidos que están en gobierno. Digo, las, por decirlo así, el ala izquierda de Venezuela, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia, eso no es lo que está quizás más expresado en lo que tiene que ver con el cierre del foro de Sao Paulo, sino los sectores más posibilistas, que empujan más hacia una cosa más tibia. No dice son tibios, pero casi que lo dice Attilio Borón en su artículo. Lo dice también cuando habla sobre la crítica que hacen a los tratados de libre comercio existentes en América Latina y dice que tiene logros limitados, en vez de ser crítico directamente. No se habla de las bases militares en América Latina, por ejemplo, pero también acá se generó una discusión que yo creo que es una de esas discusiones de punto muerto. Los integrantes de la marcha patriótica colombiana, Piedad Córdoba entre ellos, no hablaron finalmente, no pudieron ingresar al foro de Sao Paulo como integrantes. Lo que se decía se respondió desde la organización es hay formas, hay tiempos en los cuales hay que para ingresar, hay ciertas formas que eso se puede hacer y que no. Lo mismo sucedió con la gente de Libre, que es una organización de hondureños. Digamos, ahí es donde se discute en algo que vos no sabés si es una cuestión de formalismo, si es una cuestión política. En la respuesta que dan justamente sobre este tema Walter Pomar, dice obviamente que nosotros queremos que estén ellos en el foro de Sao Paulo, pero bueno, no dieron los tiempos. Ante esto, ¿hay alguna duda de Attilio Borón? Cerró la lista de oradores, podemos decir. Sí, claro. Un recurso más igual, lejos. En ese extracto que vos leíste, Leo, me parece que está el eje del planteo de Attilio Borón, ¿no? Aquellos gobiernos que plantean con fuerza el antineoliberalismo y aquellos que plantean el anticapitalismo. En esa expresión me parece que es donde encuentra el eje de las diferencias Attilio Borón y donde se marca un punto de inflexión entre las diferentes expresiones políticas. La tibieza está para él dentro de los que hablan solo del neoliberalismo como si fuese el mal de los pueblos en general hubiese nacido en la década del 90, ¿no? Cuando sí. Va más atrás, por supuesto. Sí, igual la respuesta que le dan a Attilio Borón sobre este tema es que es ecléctico el foro de Sao Paulo. Es amplio y funciona por esa amplitud. Si no, sería, dice en el texto, sería otra internacional más. ¿Sí? Ese es el planteo que hacen. Que, bueno, yo creo que tiene sus bemoles. Por un lado, de verdad, este eclecticismo hace que seas tibio, al mismo tiempo te permite ser amplio y sobrevivir durante 20 años. Claro, lo que pasa que es siempre el otro punto muerto, como decías vos, ¿no? Esa discusión de punto muerto. Porque, en realidad, cuando vos decís la tibieza te lo permite el eclecticismo, te permite la diversidad, pero cuando se hace una declaración final, esa diversidad deja de ser tal, porque se empieza a expresar una posición de aquellos que lo integran. Entonces se expresan ideas de mayoría y de minoría. ¿Y dónde está el eclecticismo? ¿Dónde está la diversidad? Es bueno como argumento para rebatir lo que te están planteando, pero en la práctica no se puede expresar, es imposible expresarlo como tal. No hagas una declaración entonces, que de hecho al comienzo del foro no había declaraciones, no se discutía declaraciones, porque si no se expresa una posición política donde se van a expresar posiciones de mayoría y minoría necesariamente. Sí, hay una diferencia entre el foro de Sao Paulo y el foro Social Mundial. Social Mundial. En el foro Social Mundial los partidos son rechazados. Sí, o sea, no hay partidos políticos, cosa que sí pasa en el foro de Sao Paulo. Esto hace que también esto que vos decís, hay estructuras, son diferentes las estructuras, las posibilidades de movilización, cuántos pasajes puede pagar una agrupación y cuántos pasajes puede pagar un partido político en el gobierno, digamos, como para después ir y discutir, participar de los diferentes debates, participar de las diferentes instancias de discusión y de voto también y de decisión. Yo creo que el debate en sí está abierto. Es un debate que más que nada fue abierto por Atilio Borón. No es que sea la primera vez que uno escucha este tipo de planteos sobre el Foro de Sao Paulo, inclusive sobre el Foro Social Mundial. Quizás sí es la primera vez que una personalidad con este nombre lo hace y que se genera esta discusión. Yo creo que no es menor que se haya generado habiéndose desarrollado este foro en Venezuela, ¿no? De alguna manera es una expresión de algo que ya, como te decía, Chávez lo había marcado en otro momento y ya lo había interpelado en ese sentido y lo volvió a hacer en esta oportunidad. Porque efectivamente, después no hay capacidad de movilización, no hay capacidad de construir relaciones de fuerzas más favorables para determinadas medidas que llevan adelante algunos gobiernos. O sea, la expresión de este foro no se ve en la resistencia contra el golpe de Estado en Paraguay, no se ve en la resistencia del golpe de Estado contra Honduras, no se vio en lo que fue la resistencia contra el golpe de Estado a Hugo Chávez. Y no digo en términos de la manifestación misma que se pudo haber hecho en Venezuela, que se hizo de hecho y a partir de allí se terminó con el gobierno breve de Carmón Estanga, sino de lo que podía haberse expresado en cada uno de los países donde este foro se tiene algún tipo de participación de las organizaciones de esos lugares, ¿no? Me parece, para terminar, cómo termina también Atilio Borón su artículo. Es interesante porque trae una metáfora de Walter Benjamin, que dice que la revolución no es un tren fuera de control, sino justamente la aplicación de los frenos de emergencia. El tren descontrolado es el capitalismo. Ese tren descontrolado que va hacia el abismo es el capitalismo. Lo que plantea Borón es que no hay peor cosa que un conductor timorato y vacilante a la hora de aplicar los frenos. Que para aplicar los frenos de emergencia hay que hacerlo con firmeza y a tiempo, y quizás es justamente lo que está pidiendo un poco menos de tibieza. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Por los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. compañeros de clase. Con los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Pasaron ya dos semanas desde que se realizó el golpe de Estado en Paraguay y sigue habiendo novedades. Sí, son muchas las novedades que tienen que ver con la consolidación, podemos llamar así, del gobierno de facto de Federico Franco. Se están ya denunciando persecuciones ideológicas, lo dijo Fernando Lugo, hay persecución a integrantes de la Alianza Patriótica para el Cambio, que formó parte del gobierno de Fernando Lugo, que se encuentran en espacios aún del Estado paraguayo. Se está hablando de persecución a periodistas. Bueno, en realidad podríamos hacer una agenda de problemáticas que se repiten en cada uno de los golpes de este tipo, ¿no? Porque si nos remontamos al último, que fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, pasó algo muy similar, tal vez con otras dimensiones, por las características que tiene Centroamérica y por las características también propias que tomó el gobierno en ese momento de Micheletti, que tenía que ver incluso con cierre, asesinato de periodistas, algo que aún sigue sucediendo. Entre las cosas que se conoció esta semana, surgió y se informó sobre la decisión del gobierno de Franco de pasar a retiro a los militares que se habían reunido con los cancilleres de la UNASUR en el momento en el cual se estaba desarrollando el juicio político en el Senado. Recordemos que hubo una comitiva de la Unión de Naciones Sudamericanas, comandada por su secretario general, y por algunos de los cancilleres, la mayoría de ellos. Sobre todo se hizo foco, por supuesto, porque es uno de los que se apunta, de el canciller venezolano, Nicolás Maduro. Apareció un video que decidió el propio Franco que se difunda, dio la autorización para que se difunda en los medios de comunicación paraguayos, donde está hay un grupo de militares sentados y en el medio va caminando y va charlando con ellos Nicolás Maduro. No se escucha bien lo que se habla, pero la versión que empezó a difundir el gobierno de Paraguay es que se trataba de que en ese momento Nicolás Maduro estaba pidiendo una sublevación por parte de los militares para evitar la destitución de Lugo. Algo que, por supuesto, desmintió el gobierno de Venezuela. Esto llevó a un conflicto bilateral. Retiro al embajador de Venezuela de Paraguay, retiro del embajador de Paraguay en Venezuela, situación que es muy similar a lo que sucedió en Honduras. También se repite en ello. Bueno, aquellos militares que estuvieron presentes en esa reunión fueron todos pasados a retiro. A esto se suma que fue, a su vez que pasan a retiro a militares que se los caracteriza como cercanos a Lugo, se confirman los ascensos de policías que habíamos dicho acá, cercanos a Federico Franco. ¿Cómo se sigue agitando? Ya pasó la Guerra Fría, se terminó la Unión Soviética y se sigue agitando el monstruo rojo que viene. Pasan los años, yo no sé, van a seguir buscando algún demonio rojo que viene a atacar, ¿no? Sí, mirá, viene a cuenta para que no me olvide de comentarte algo. Llega a tal punto esto que la campaña de los sectores de la derecha contra Venezuela llevó a que la Junta Municipal de la Ciudad del Este votara el retiro de un busto con la figura de Simón Bolívar ubicado en una plaza de esa ciudad hace 10 años. Bueno, parece que el intendente va a vetar la decisión del Consejo Deliberante, pero marca la posición que tiene la derecha, que no solo reflota el odio creado por la Guerra Fría, sino que también, lo hemos dicho, ha retomado un concepto de patriotero y chauvinista de la guerra de la Triple Alianza. Se está hablando justamente que Brasil, Argentina, Uruguay y también Venezuela, con Venezuela sumándose, son una nueva Triple Alianza que quiere terminar con la independencia del Paraguay. Van a prohibir el vino tinto también, por la camiseta, viste, de la selección venezolana. Sí, de la selección venezolana. Bien, te decía que también estamos hablando que se ratificaron ascensos de policías. Uno de ellos es el comisario general, el director Aldo Pastore, que recordemos fue la cara más visible del combate por parte de las Fuerzas Armadas contra el ejército del pueblo paraguayo. Este señor está al frente de la policía y se ratificaron los ascensos de varios comisarios generales inspectores. Otro de los temas para comentar tiene que ver con la nota que vamos a tener en breve, porque se conoció en el día de ayer la relatoría sobre una visita que hicieron varios organismos de derechos humanos hacia el lugar de la masacre en Curuguatí, hacia el lugar donde se produjo el asesinato de 19 personas, 11 campesinos y el resto policías, ¿sí? Y 8 policías. Estamos hablando de la situación que desató el principio del fin. El viernes se produjo, el viernes 22, se produjo esta masacre. El 29, Lugo ya no estaba más al frente del gobierno paraguayo. Hasta allí, hasta esa zona, se dirigieron organizaciones como Base de Investigaciones Sociales, que es la organización que está difundiendo este informe, el Servicio de Paz y Justicia de Paraguay, el SERPAG, en Argentina es conocido, acá está dirigido por Pérez Esquivel, el Sindicato de Periodistas de Paraguay y la cooperativa Aticom. Ellos realizaron un viaje para interiorizarse de la situación que se sigue viviendo en el lugar, y así fueron recabando testimonios de vecinos, familiares y personas que participaron de lo que fue esta masacre y estuvieron presentes en el lugar de los enfrentamientos minutos después de sucedida. En primer lugar, visitaron a la radio popular Canindeyú, que es la radio con la cual vamos a estar conversando en minutitos nomás. Allí se realizó una reunión con su consejo directivo, con impulsores de una universidad popular y con organizaciones campesinas, y se hizo una ronda de presentación. Hay varios elementos que se toman como base de este informe que se pudieron sacar de allí. Vamos a hablar con un integrante de esta radio popular de Canindeyú y también con él vamos a ir compartiendo estos elementos de los cuales podemos leer en esta relatoría que acaban de hacer organizaciones de derechos humanos. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Santiago Martínez es integrante de la radio popular Canindeyú. Hablamos con él aquel 22 de junio. ¿Qué tal, Santiago? Martín Raffo, Leonardo Smerlin y Daniela Devoto te saludan desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches acá allá en Paraguay, a todos los oyentes de la radio de los hermanos Argentina. Santiago, no sé si podías escuchar, pudiste escuchar la introducción, pero dábamos cuenta de un informe que conocimos difundido por la organización Base de Investigaciones Sociales, que estuvieron en la radio donde están ustedes allí haciendo una reunión, interiorizándose de la situación. ¿Cómo me, si me podés? Porque muy bajo se escucha. A ver si podemos subir un poquito el retorno. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, un poco mejor. Bueno, te decíamos que estábamos comentando en la introducción una relatoría de un conjunto de organizaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en el lugar, recabando información sobre lo que sucedió allí en Curuguatí. Y según lo que dice esta relatoría, comentan que estuvieron presentes en la Radio Popular Canindeyú. ¿Podés comentarnos algo sobre esta visita? Sí, bueno, había tantas visitas al respecto. No sé si es una de ellas. Pero con respecto a la visita de varios representantes de derechos humanos, de organizaciones de la vía campesina, inclusive de Médicos del Mundo, de Argentina, o sea, había muchas visitas también de periodistas de diferentes países, y gracias a este apoyo internacional, porque ahora hay que decirlo, Paraguay con este apoyo internacional puede aún decir que no estamos tan solos, como porque prácticamente este gobierno que consideramos golpista no tiene ya el apoyo político internacional. Y ahora sí, las organizaciones sociales estamos un poco indefensas ante el gobierno de Paraguay, no tanto así que el apoyo internacional, que un poco esa deficiencia que hay a nivel interno nos ayuda para sostener la lucha. Aquella vez que hablamos con vos, el 22 de junio, nos contabas una versión muy diferente a la que estaban difundiendo los grandes medios de comunicación de tu país y que se reproducían aquí. A casi un mes de lo que fue la masacre allí en Curuguatí, ¿qué conclusiones vienen sacando ustedes respecto a cuáles, de qué manera se realizó, de qué forma se produjeron los enfrentamientos? Bueno, el tema de los enfrentamientos en el día de la masacre, bueno, hay muchas versiones, ¿verdad? Nosotros sostenemos una versión de que detrás de esto, en forma directa, estaba este empresario, Blas Enriquelme, que es político del Partido Colorado, fue anteriormente parlamentario y que tiene más de 100.000 hectáreas en la zona. Y es este político que ya desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner aún sigue prácticamente con poderes económicos y políticos en el gobierno nacional, del parlamento y el poder ejecutivo actual, y también en el poder judicial. Y este es el principal culpable y la causa principal, porque estas tierras que en donde se ocurrieron los hechos son tierras ya demandadas por el sector campesino de Sin Tierras, ya desde, bueno, más directamente desde 7 años atrás. Ya tiene 5 veces ocupaciones y desalojos. Y esta fue la última en que sí ocurrieron hechos ya de gravedad, pero que consideramos que fueron hechos provocados por este empresario, ya que él tiene en sus propiedades matones que sí están preparados para matar, y matones que generalmente son prófugos de la justicia, y que siempre este empresario quedó impune ante muertes que se ocurrieron en ese lugar, ya sea indígenas o campesinos que entraban para cacerías o para otros motivos, ¿verdad? Siempre habían cuerpos encontrados, asesinados por matones. O sea, esto es de conocimiento público. Y en ese día del hecho, los familiares y también los que estuvieron presentes en ese hecho que lograron escapar, manifiestan de que un día antes ingresaron personas extrañas a los pobladores y que nadie le conocía. Y bueno, nosotros sospechamos que eran estos personales de este empresario, matones, que ellos tienen normalmente en su propiedad para defender esa cantidad de extensión de tierra que abarca prácticamente 2 departamentos, 3 departamentos del Paraguay, Canin de Yu, Alto Paraná y Caguazú, porque es una gran extensión de tierra que hasta el momento nunca se sabe exactamente cuánto tiene. Bueno, por ahí para nosotros es la mano negra, la mano oscura que estuvo presente. Uh-huh. Y luego de los hechos ya se sucedieron, porque en el momento en que se provoca un hecho de asesinato, ya ahí se encuentran las dos víctimas, que es la misma policía víctima y los mismos campesinos víctimas de una mano oscura que estuvo presente en el lugar. Uh-huh. Pero hasta el momento el gobierno de facto actual no ha dado ningún informe de los hechos acontecidos. O sea, no hay una versión oficial aún. Justamente este día tuvimos la presencia en la zona del viceministro del Interior, bueno, en representación, y también el secretario general de la Presidencia de la República, de Federico Franco, y no trajo ningún informe, ninguna solución a la problemática. Peor aún, fue abucheado este viceministro, porque más bien antes de que calmar la situación, más bien creaba mayor tensión, ya que ante el reclamo de la población, de los pobladores, por estas órdenes de captura sobre 54 campesinos que se basan simplemente en un listado de personas que supuestamente eran sin tierra, pero que no están comprobados que estuvieran en el lugar, o algunos que han colaborado nomás con los sin tierra, que están con orden de captura con una expectativa de prisión de 30 años de cárcel. Entonces, ahí está la zozobra. Ahora salió esta semana de la fiscalía órdenes de allanamiento a las viviendas de estas personas. Entonces, ¿qué una señora le decía al viceministro? ¿Y qué hace una persona que tiene esa orden de captura y que tiene que alimentar a sus hijos? No puede esconderse. Y van a ser agarrados, ¿y quién alimenta a su familia? Entonces, y no podía contestar, solamente se atinó a decir, bueno, que la justicia es otra, ellos son el ejecutivo, y de que, bueno, y que la, si no tiene miedo, que si no tiene culpa, que tiene que presentarse, y eso se va a dilucidar en un juicio oral. Así digo, que en un juicio oral ya le está condenando prácticamente este ministro a todas estas personas, porque ir a juicio oral implica de que ya el fiscal tuvo la certeza de que son culpables y por lo tanto ya tiene una acusación formal. Y entonces se está violentando prácticamente todos los procedimientos, todos los procesos que se deberían seguir para poder un viceministro decir de que eso debe ir a juicio oral. Es lo que está diciendo la misma justicia, sí. Porque tenemos casos de personas que fueron detenidas no en el lugar del hecho, sino ya en el lugar alrededor de los hospitales, que venían a preguntar sobre personas que pudieran estar heridas y fueron agarrados. Y hasta ahora el juez no quiere libertarle a pesar de tener testigos ya declarados, a pesar de que la fiscalía misma ha solicitado la libertad, a pesar de que hay asistentes fiscales que delatan que estos fueron aprehendidos en alrededor del hospital, no en el monte, no en la zona de ocupación. Entonces el juez se vale solamente de un parte policial que no se sabe ni quién fue el que le aprehendió. Hasta ahora, a través de los oficios de la fiscalía, solicitamos a las comisarías de la zona, ¿sí?, en dónde se le agarró a estas personas. Y no hay informe, ni todos se lavan las manos, nadie dice que le agarró. Por lo menos pensamos que estas personas se fueron a autoarrestarse, porque nadie le agarró. Santiago. Había 400 policías, dice, y no saben quién. Entonces, hay tanta indefensión. Los jueces al parecer tienen órdenes de que no le liberen a nadie y que todos pasen a juicio oral, y bueno, con las consecuencias de estar en la cárcel, de que los que son detenidos pasen nuevamente a la cárcel, porque no hay medida sustitutiva a estas personas, porque tienen caratulado homicidio doloso, culposo, asociación criminal, invasión de propiedad. O sea, acá hay una indefensión, acá hay una desconfianza hacia la justicia, aquí hay una dictadura judicial. Santiago, prácticamente. Y sin embargo, no se le está siquiera a este empresario llamándose la atención. Aquí el empresario Blas N. Riquelme se da el lujo de decir que estas tierras no van a ser entregadas, que ellos no están dispuestos a ceder esas tierras, que son tierras del Estado, que son que el mismo parte del de los parlamentarios dice que son tierras del Estado. Y el, hasta ahora el actual gobierno, de facto, no se atina a ponerle frente a este empresario. Santiago Martínez, dos preguntitas finales, tenemos poco tiempo, pero queríamos hacérsela. ¿Cómo está la situación de la ocupación de tierras luego de que cayera el gobierno de Fernando Lugo y con Federico Franco al frente? ¿Se ha detenido? ¿Se está expectante? ¿No se ha parado la ocupación y la necesidad de ocupar nuevas tierras? ¿Cómo está eso? No, el tema es que en Paraguay ya hay lugares de ocupaciones de tierra. Ajá. Ya hay órdenes de desalojo. Y lo más grave es en la zona de Alto Paraná, en Yacundabé, donde hay 2.000 familias que este empresario Favero está solicitando ya con órdenes de desalojo de 2 meses atrás. En otro lado, en el mismo Alto Paraná, otras 500 familias en Santa Rosa del Mondavi, que también tienen ya hace 2 meses órdenes de desalojo. Y bueno, si esto ocurre, estas órdenes de desalojo están ahí ya con escuelas en las carpas, con hijos, con madres. O sea, acaba de haber una mayor masacre. No es que necesitamos que haya más ocupaciones. Ya están campesinos sin tierra ocupando tierras que están reclamando que son tierras malavidas, y que por otro lado los empresarios, ya sea brasileros o otros paraguayos, que están reclamando que son suyos, y la justicia está a favor de los empresarios. Eso es categórico, esto es claro. La injusticia es que da impunidad a estos delincuentes que han robado tierra del Estado y que están registrados en el instituto encargado de la reforma agraria. Eso está registrado, documentado. O sea, acá en la justicia hay una dictadura judicial. Acá no se respeta las leyes, no hay derecho a un debido proceso. Es por eso este juicio exprés. Eso es normal, el juicio exprés es normal en las cuestiones judiciales. No es que Fernando Lugo no ha sufrido esas consecuencias, y peor aún el gobierno actual. Como solución a esto, dice, es que va a apurar el juicio oral. ¿Y qué garantía tenemos un juicio oral en que los jueces pueden fácilmente ser comprados? Sí, ninguna. Ninguna. Se conoció también, y por último preguntarles, que el nuevo director de Conatel, o sea, el ente regulador del espacio radioeléctrico allá, de las telecomunicaciones, dijo que estaban por decomisarse 200 radios comunitarias. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen alguna amenaza al respecto? Siempre hemos recibido amenazas, eso es normal. Y el tema es que la Conatel hasta ahora, a pesar de que se presentan las documentaciones, ellos no están dando la habilitación. O sea que, y sí dan habilitaciones a gente que coimea, que le da bajo la mesa plata, pero estamos expuestos a hacer, a que todas las radios comunitarias sean decomisada, y peor aún, el Parlamento Nacional sacó una ley este año en que penaliza el tener radios comunitarias al director y al propietario, al que representa, a la organización propietaria. O sea, que acabamos de tener una persecución. No solamente nos van a decomisar los equipos, sino también nos van a llevar a la cárcel al director de la radio y al que representa a la asociación. En este caso, yo, uno de ellos, que son representantes de la Asociación Cultural Popular Canindeyú, propietaria de la radio comunitaria. O sea, que acá acá está todo preparado para una barrida a los sectores populares. Está toda la ley, están los jueces. Acá solamente lo que está deteniendo este proceso de persecución es la presión internacional. Solamente eso. Si no hubiera presión internacional, ya ahora estuviéramos todos en la cárcel. Santiago Martínez es integrante de FM Comunitaria Canindeyú. Escuchaste recién su relato. Gracias, Santiago. Estaremos al tanto de lo que esté pasando allí y seguramente nos estaremos comunicando más adelante con vos. Está bien, y muchas gracias por el espacio brindado a la Radio Popular Canindeyú. No, por favor, para eso estamos. Hasta luego. Está bien, hasta luego. Esa era la comunicación que estábamos teniendo. Fuerte muchas de las palabras que dijo, y también

Seguimos en Latido Americano, 6 minutos pasaron de las 8 de la noche este viernes 13 de julio. Estamos aquí, recién estuvimos conversando con Santiago Martínez desde Paraguay. Nos contaba la situación que se está viviendo, están viviendo los campesinos, que están viviendo también las radios comunitarias en ese país a partir de el golpe de Estado que realizó la derecha hace 15 días. 15 días, exactamente el viernes 29 de julio. Y nosotros seguimos aquí anotando gente para el libro. Vamos a estar sorteando Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. ¿Cómo haces para participar de este sorteo? Nos llamás al 0237-466-6559. O nos mandas un mensaje de texto al 1561540359. Y si no, nos escribís por Facebook, nos mandás un Twitter, nos escribís a latidoamericano@fmmoreno.com.ar o te venís hasta Irigoyen 77 y compartís unos mates con nosotros. Así es. Bueno, hablábamos hace rato del golpe de Estado a Fernando Lugo. Golpe de Estado en el que mucho tienen que ver la explotación de los recursos naturales. En Paraguay, puntualmente, el tema con las tierras, además tomadas en el 29, una semana anterior, el tema es la soja. Aquí en Argentina, en este momento, algunos integrantes de asambleas del norte del país se encuentran realizando un corte en lo que es la intersección de las rutas nacionales 40 y 60. Todo esto como una actividad preparativa a lo que va a ser la próxima asamblea de organizaciones que están en contra de la megaminería en nuestro país. La asamblea va a ser el próximo 16 de julio, decíamos, en la localidad de Cerro Negro. El punto estratégico para hacer este corte tiene que ver con que, bueno, ese es el último punto donde se puede cortar el acceso de los micros que llevan los insumos de trabajo para la minera bajo la lumbrera. Allí se está realizando un corte que está siendo amedrentado, podemos decir, por la presencia policial. Sí, de hecho, hace menos de 15 días se inauguró un puesto de control para evitar cortes antimineros ahí en el cruce de las rutas 60 y 40. Exactamente, bueno, decíamos recién, es un punto estratégico porque, bueno, es el último punto donde se puede cortar antes de que, para que no entren los recursos a la minera. Y tenemos ahí en Tiro Basta a nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, contanos cómo es la situación que se está viviendo en estos momentos. Mucho, no te escuché la pregunta, Leonardo, pero infiero darte una descripción de lo que sucede en este momento. Bueno, en este momento no hay ningún corte de ruta en lo que es la intersección de la 60 y la 40, el punto central, porque lo que se empezó a discutir hace varias semanas atrás y que se socializó a través de las redes y los medios alternativos fue la construcción de ciudadanía y organización social y popular que te cuenta la resistencia de lo que significó Famatina, extendiéndose luego a lo que hoy es Tinogasta, con un punto de bloqueo selectivo. Y este encuadre que se da en la geografía de la 60 y la 40, bueno, aquí desde hace 4 días acampan compañeros y compañeras que han llegado a distintos puntos del país para abordar entre en el día de mañana y pasado mañana lo que es el bloqueo intersección, ya que por aquí pasan los camiones que vienen de Chile, dan la vuelta haciendo una U por la zona de Catamarca y salen por esta intersección de la 60 y la 40 en busca de Chile. Las informaciones que tenemos acá, a veces se encuentran, porque algunos dicen que no pasó ningún camión y otros aseguran que los últimos 20 días pasaron 60 camiones para llevar la provisión minera hacia Belén. Está aquí, si te parece, o si vos querés hacer alguna pregunta, y si no está Julieta, que es una compañera que participa del campo, para que ustedes puedan hacer las consultas necesarias. Dale, por favor. Leonardo. Bueno. Hola, Julieta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos, ¿cómo vienen organizándose ustedes ahí en las protestas contra las mineras? Bueno, nosotros acá en la campo en Cerro Negro lo empezamos el lunes 9, este lunes pasado, para generar una movilización a nivel nacional en contra de la mega minería, este modelo extractivo, bueno, en apoyo a todos los bloqueos que se vienen dando desde enero de este año, ¿no? Principalmente el bloqueo de Tinobasta, que tiene intervenido el paso de San Francisco desde hace 5 meses. Todavía no se está bloqueando acá en la ruta, simplemente estamos preparando el acampe y esperando la llegada de más compañeros entre mañana y pasado para, bueno, realizar una asamblea y ver qué se decide, cuál va a ser el modo de accionar, si se bloquea y de qué manera. Además de, nosotros estuvimos viendo que se inauguró un puesto de control para evitar los cortes antimineros. ¿Ha habido algún otro tipo de contacto, de respuesta desde las autoridades? No, únicamente ese puesto que se instaló 10 días antes. Y bueno, hoy tuvimos la sorpresa que al mediodía empezaron a llegar patotas que con ayuda de móviles de la policía y de la municipalidad de Tinobasta instalaron un campamento a 50 metros nuestro, que cuentan con unas 100 personas, carpones, autos, una infraestructura bastante grande, apoyada económicamente por el municipio de Tinobasta y por también por el gobierno de la provincia. ¿Van a estar realizando ustedes una asamblea además ahí mismo en Cerro Negro? ¿Cómo? ¿Van a estar realizando una asamblea en los próximos días? Sí, entre mañana y pasado llegan compañeros de todo el país, vamos a estar organizándonos y bueno, como Asamblea de Cerro Negro decidiremos qué medidas se toman, ¿no? La idea es comenzar con un bloqueo selectivo e informativo para intervenir el paso de camiones que transportan insumos mineros hacia la lumbrera. Pero bueno, de todas maneras eso se decidirá cuando todos los que estemos participando directamente en forma física en este lugar lo hablemos y lo decidamos. Por ahora nosotros estamos armando el acampe, somos aproximadamente unas 30 personas preparando el lugar, porque bueno, creemos que vamos a ser varias personas, esperamos la llegada de compañeros de todos lados. ¿Se están pensando en realizar actividades de apoyo a este acampe? ¿Sabés si se van a realizar algún tipo de actividades por acá cerca de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, hoy en la Ciudad de Buenos Aires hizo un encuentro en el obelisco, por lo que tengo entendido también se marchó hacia la Casa de Catamarca, también se están tomando otras medidas, el bloqueo de Tinobasta sigue en pie, el 10 de julio empezó un bloqueo en Susque, que interviene el paso de Jama, la semana que viene seguramente sea un bloqueo en algún lugar de La Rioja, todavía no podemos dar la información de dónde, y tal vez también en Córdoba. Así que son varios frentes que se están preparando para, bueno, mostrar que esta es una acción grande que se toma a nivel nacional, ¿no?, para aunar la lucha. Bueno, muchísimas gracias por la información. Bueno, no, gracias a ustedes por estar, y sabemos que cumplen un rol súper importante, es necesario que nosotros estemos acá, y tan necesario también es así que ustedes difundan. Así que muchas gracias por estar comunicándose. No, por favor, hasta luego. Bueno, adiós. ¿Rubén? Sí, Leonardo. ¿Cómo es la situación que se está viviendo en estos momentos? ¿Cómo se están preparando para pasar la noche ahí? Mira, lo que te decía recién la compañera no fue algo previsto por muchos de los que estábamos aquí, sí la información que tenían ellos, algunos porque era una comisión de prensa y seguridad, dos comisiones, una de prensa y otra de seguridad, que recién en la tarde informaron lo que efectivamente comenzamos a ver, que es aquello, y sin exageración, sino en los términos más objetivos que te puedas imaginar, Leonardo, la expresión más acabada del estado minero. Aquí empezaron a bajar desde camionetas de la empresa minera hasta camionetas de la municipalidad de Belén y también de Tinobasta, personas, un colectivo de transporte público que trajo muchas personas, aquí como decía recién Julieta, hay más de 100 personas, tienen toda la infraestructura para pasar la noche aquí, Gendarmería se retiró del lugar aproximadamente a las 6 de la tarde, se retiró el personal de policía que estuvo desde la mañana y vino un grupo especial de operaciones que está del lado de los promineros y enfrente los que estamos a punto de trabajar en una asamblea para saber cómo vamos a repensar lo que teníamos para el día de hoy. Perfecto, Rubén. Bueno, muchas gracias por la comunicación y quedamos en contacto para cualquier novedad que ocurra. Hasta luego. Un abrazo. Dos son los motivos que llevan a este corte entre las intersecciones de la Ruta 40 y 60 allí en Cerro Negro, en la provincia de Catamarca. Por un lado está el inminente cierre de la mina La Lumbrera. Lo que están pidiendo los pobladores ahí es que se cumplan con las normas de seguridad ambiental y que se priorice a los trabajadores que allí se quedarían sin su fuente de trabajo. Y por otro lado es frenar el emprendimiento Agua Rica, que es un emprendimiento que intenta instalarse en esa zona, tres veces más grande y más contaminante que lo que fue La Lumbrera. Si querés comunicarte con nosotros, hacer cualquier tipo de comentario, apoyo o cualquier observación que te interese, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. También estamos con nuestras vías electrónicas abiertas. Puedes escribirnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Puedes buscarnos en Facebook y en Twitter. Estamos en los dos lados como Latido Americano. Hoy, esta noche, antes de las 10 minutitos, nomás antes de las 10, realizaremos el sorteo de Wikimedia Leaks, el libro de Martín Becerra y Sebastián Lacunza, que plantea la relación entre gobiernos de América Latina y medios de comunicación bajo el prisma de los cables de WikiLeaks. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latido al ritmo. latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. A veces hay cosas que son difíciles, pero escuchá lo que dice el candidato a la Casa Blanca, candidato republicano Mitt Romney, que estuvo criticando a Barack Obama porque el presidente norteamericano dijo que para él Chávez en los últimos años no representa un peligro para la seguridad nacional norteamericana. Ah, mirá, porque antes sí. Sí, que sí. El candidato republicano dijo que estaba enojado por quitarle importancia a las amenazas de un régimen que abiertamente nos quiere dañar, dijo Romney. Le voy a leer la lista de lo que, según Romney, hace el régimen venezolano. Filocastrista venezolano, sí, se sí. dice. Hugo Chávez ha suministrado protección a capos de la droga. Recordemos que todos los narcotraficantes que encontraron los mandaron para Estados Unidos, Colombia, donde sea. Ha alentado organizaciones terroristas que amenazan a nuestros aliados como Colombia. Ha fortalecido vínculos militares con Irán, eso es verdad. Está bien, esa se la dejamos pasar. Sí, y le ha ayudado a evadir sanciones. Eso. Y ha permitido la presencia del movimiento islamita Hezbollah dentro de su país. En serio, esto último que está diciendo es por un mail falso que anda dando vueltas por internet. Es toda la prueba que existe de que haya gente de Hezbollah en Venezuela. A mí me llegó ese mail y es muy gracioso, inclusive. El mail llega a ser casi... Son esas cadenas de mail tipo, sí, déjame depositar en tu cuenta 10 millones de dólares que te regalo la mitad. Bueno, esto es lo que plantea el candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, que se enfrentará próximamente con Barack Obama. Igual me parece sí interesante que Obama esté en plena campaña bajándole el tono a la confrontación con Venezuela y con Hugo Chávez. Sí, más que interesante, me empieza a dar miedo. Son estas las cosas que a mí me dan miedo. No, incluso se está hablando en los últimos días de, se puede ver en la BBC, por ejemplo, que están hablando de, ¿sería el fin del bloqueo a Cuba? Como que quizás una de las medidas que está intentando llevar adelante Obama para posicionarse ante las próximas elecciones sea justamente bajar el tono respecto a la relación con Cuba, con Venezuela y otros países del ALBA. Al principio de este bloque conversábamos con compañeros y compañeras que están en este momento preparando el acampe en Cerro Negro, allí en la provincia de Cajamarca, discutiendo la implementación de un nuevo emprendimiento minero, donde también se está resistiendo fuertemente este tipo de emprendimientos. Es en Cajamarca, en la zona norte del Perú. Desde noviembre del 2011 vienen las organizaciones sociales y políticas de esa zona planteando la no viabilidad de un proyecto que pretende secar cuatro lagunas. La novedad es que esta semana la Confederación General de Trabajadores del Perú se movilizó en apoyo a las protestas de allí de Cajamarca, incluyendo además otro tipo de reivindicaciones, además de las que son propias de la Central de Trabajadores, como el alto aumento de despidos a trabajadores en ese país, el aumento del costo de vida y algunos problemas en torno a lo que se entiende como la seguridad ciudadana. También están pidiendo desde la Confederación General de Trabajadores que renuncie el primer ministro, Oscar Valdés. Es un militar ex funcionario de Fujimori, del que estuvimos hablando la semana pasada, con un prontuario bastante difícil de digerir para lo que se planteaba en principio como un gobierno de centro izquierda progresista. Ponele, el candidato del pueblo, etcétera. Bueno, lo cierto que esto es lo que sucedió el día jueves. La Confederación del Trabajo marchó en la ciudad de Lima y en 10 ciudades más entre el norte y el sur del Perú. Desde la marcha lo que se plantea en torno a la figura de Oscar Valdés es que es es el funcionario que ellos entienden que es el responsable directo de las 5 muertes que se sucedieron en la última represión a las movilizaciones ocurridas en Cajamarca contra la instalación del proyecto Conga, además de los 21, de las 21 personas heridas y la cantidad de militantes políticos y sociales que fueron perseguidos y encarcelados tras las últimas movilizaciones. Desde el Ejecutivo peruano lo que se sigue sosteniendo es que hay que equilibrar las demandas del pueblo y la actividad productiva. Para Ollantumala esta sigue siendo una actividad económica de la que no puede prescindir su administración. Y ha designado esta semana también un grupo de trabajo para dialogar con representantes de Cajamarca que están representados, valga la redundancia, en este caso por dos integrantes de la Iglesia Católica, el Monseñor Miguel Cabrejos y el Padre Gastón Garatea. Aún no se hubo algunas reuniones esta semana, aún no se han dado a conocer que esas reuniones estén dando algún tipo de fruto ni se esté acercando algún tipo de acuerdo. Recordemos, este es un proceso de movilización y resistencia que empezó allá en noviembre del 2011 y continúa hasta el día de la fecha. Y en minutos nada más vamos a estar compartiendo la columna de historia con una de las figuras que va a estar en la noche de mañana presentándose en La Llave Latina, una fiesta popular de la cual les vamos a estar contando en instantes nada más cuando comencemos nuestra columna de historia. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.

pintando, arreglando algunas cosas. Cebando mate, aunque sea que también cebando está mate, bien. Claro, por supuesto, haciendo compañía en una jornada colectiva para seguir generando mejores condiciones para hacer buena radio comunitaria alternativa desde aquí, desde Moreno, provincia de Buenos Aires. Quien pensó la radio comunitaria y la radio alternativa, quien estuvo analizando esto fue Adrián Puleiro y escribió un libro que se llama La radio alternativa en América Latina. Estamos hablando de experiencias y debates desde los orígenes hasta el siglo XXI. Acaba de ser publicado este trabajo por la cooperativa gráfica El Río Suena y, como te hemos anunciado a lo largo de Latinoamericano, vamos a estar conversando ya con Adrián Puleiro, lo presentamos y charlamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Martín Raffo y Daniela Devoto te saludan desde FM Moreno. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Estábamos interesados, ya que nosotros estamos abordando todos los viernes durante 3 horas la situación política en América Latina y, por supuesto, siempre lo que pasa con los medios es uno de los temas que más nos preocupan, y la posibilidad de conversar con vos sobre las radios alternativas no nos la queríamos perder. En principio, preguntarte cómo surgió la realización de este trabajo, cuáles fueron los problemas que te planteaste al momento de abordarlo. La realización del trabajo tiene como base lo que fue mi tesis de grado. Yo estudié comunicación en la UBA y un poco el marco formal del trabajo es ese. El trabajo lo habíamos hecho en 2007 y, bueno, y a partir de la posibilidad de la colección de textos sobre comunicación que tiene la editorial, que también impulsamos con otros dos compañeros que trabajan estos temas, apareció la posibilidad de editarlo ahora en formato de libro. Y después, más allá de esa circunstancia, tiene que ver también con un conjunto de preocupaciones y de inquietudes que tienen más que ver con el participar de experiencias que pretenden ser de comunicación popular, alternativa, y también de la participación en la militancia política, social. Uh-huh. Vos estabas participando de Radio Sur, ¿no? Formo parte del colectivo, sí, de lo que es la experiencia de Radio Sur. También en el momento incluso de elaborar el trabajo, formé parte también de un programa ya de muchos años que sale todavía por FM La Tribu, así que un poco ese es el marco también más vinculado ya a la participación en medios. Uh-huh. ¿Qué es lo que buscaste recolectar como información o qué recorridos intentaste realizar y que uno puede encontrar si accede a la lectura del libro? Y básicamente reconstruir los modos de hacer, en este caso, radio alternativa, pero uno puede presentarlo también como grandes tradiciones de lo que es la comunicación alternativa y popular en América Latina. Reconstruir a partir de ciertas experiencias que se fueron transformando un poco en modelo, lo que fueron esas líneas de acción en el campo de la comunicación en general y de la comunicación popular en particular, en los diferentes contextos, ¿no?, sociales y políticos, que uno puede definir a grandes rasgos como lo que fue un proceso de auge de la participación y de las luchas populares hasta las dictaduras, otro periodo que uno puede sintetizar con el momento de las transiciones democráticas, un tercer momento que tuvo que ver con el auge del neoliberalismo, y el libro deja planteado ya en términos más de interrogante para volver a buscar en las experiencias que fueron surgiendo más al calor, en todo caso, de los procesos que se abrieron después, ¿no?, de las luchas populares contra el neoliberalismo y ya la la emergencia de procesos que se plantean ciertas alternativas. Eso es sintéticamente lo que traté de reconstruir, y siempre enmarcado en lo que son los marcos políticos, sociales, más generales, ¿no? ¿Cuáles son, si se puede hacer esto con cierta brevedad en el marco de una entrevista radial, los ejes de los principales debates que han atravesado el campo de la alternatividad en este recorrido que haces? Y por un lado, la relación con la intervención política, digamos, ¿no? Como son proyectos que, sobre todo en ese primer momento, en esa primera etapa, como decía recién, hasta el auge de los 70, son proyectos que explícitamente surgen en el marco de proyectos políticos. Y ahí hay debates puntuales, cruces que hacen a una práctica que tiene su nivel de especificidad, pero que encuentra sentido en el marco de proyectos de transformación radical, por así decirlo. Y esos debates se van desenvolviendo de manera distinta en los marcos que uno puede marcar o definir como de derrota, ¿no? A partir de los 80, en el marco de cierta democratización, por lo menos en términos formales, los debates empiezan a adquirir la forma de preguntarse más sobre la participación, sobre cómo incluir al receptor de manera más activa, de cómo la pregunta por el aporte a la construcción de proyectos políticos de transformación en ese marco queda cada vez más de lado, y cómo ya a partir de los 90 incluso uno puede hablar de proyectos de comunicación que, si bien se plantean fines no comerciales, para llamarlo de alguna manera, se presentan también en gran medida como proyectos en sí mismos, digamos, ¿no? Incluso en algún momento como refugio, y también en su momento como proyectos comunicacionales o culturales que en gran medida trascienden poco la labor comunicacional en términos políticos y van asumiendo debates que tienen más que ver con el autofinanciamiento, con la masividad, con la profesionalización, pero en donde la línea delgada de convertirse en un proyecto en sí mismo, buscando la mera supervivencia, se hace cada vez más finita, ¿no? Y después ya en el contexto más actual, en donde toda esa serie de debates se vuelven a complejizar en la medida en que hay otras fuerzas sociales, hay un conjunto de proyectos que empiezan a problematizar incluso el pasado inmediato de esas experiencias comunicacionales, y en donde las preguntas ya tienen que ver de nuevo con cómo se aportan a la organización popular, a la movilización, al nivel de conciencia, etcétera. Si quisiéramos como darle imágenes para que le permitan aprender al oyente un poco más estas etapas, ¿podríamos enmarcar cada una de ellas en algunos países, en algunas experiencias? Estoy pensando que tal vez la primera, lo que pasó con algunos procesos políticos radicales, como el cubano, como lo que pasó en algunos procesos políticos revolucionarios en América Central, marcan un poco esta idea, ¿no? Sí, en términos generales, en esa primera etapa, uno tiene la referencia casi obligada de las radios mineras en Bolivia, que fueron generadas en el marco de lo que fue la Revolución Nacional en los 50, y después hasta la privatización de las minas en Bolivia, llevadas adelante por la Federación de Trabajadores Mineros. Ese es un modelo paradigmático que, si uno lo quiere trasladar a Argentina, tiene mucho que ver con experiencias que por ahí se dan a otro nivel u otro tipo de medios, pero que tienen que ver con el cine militante, los grupos de lo que fue el cine de base con la figura de Gleiser, el grupo Cine Liberación con Solanas y Getino, lo que fue la experiencia también del periódico de la CGT Los Argentinos. O sea, ahí hay un cúmulo de experiencias, más allá, insisto, de lo que es la radio y el uso de la radio, que uno puede agrupar ahí como referencia. Después, en los 80, viniendo para el caso de la Argentina, hay un fenómeno muy particular que está ligado a la transición democrática y a ese periodo también de cierto refugio de militantes, que fueron las radios de baja potencia que surgen de asientos en la Argentina en los 80, y después en los 90, con experiencias ya mucho más vinculadas por ahí, tanto en Argentina como en América Latina, a radios que surgieron como iniciativa de grupos de vecinos o de grupos de jóvenes o también de movimientos feministas. Esas son las experiencias que uno puede delimitar así más claramente y que dan una idea también de cómo esos debates que decíamos recién se van saldando de una manera o de otra en un marco determinado, ¿no? Perfecto. Adrián Buleiro escribió La Radio Alternativa en América Latina, experiencias y debates desde los orígenes hasta el siglo XXI. Esperemos pronto, Adrián, si es posible, tener algún ejemplar acá para ofrecerle a los oyentes. Y bueno, te agradecemos mucho la comunicación y haber podido compartir estas ideas. Dale, combinamos y hacemos llegar el libro, y gracias a ustedes por llamar. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Bien, pasaba allí a Adrián Buleiro, él lo decía, integrante de una radio comunitaria en la zona de la Capital Federal, lo que antes se decía Capital Federal, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Sur, y docente universitario en el marco de la investigación que hizo para su tesis de grado. Escribió este libro que yo lo comentaba la semana pasada, lo leí en el marco de lo que fue la realización de la tesis, no la publicación en sí que se acaba de realizar, que al menos en la etapa parece muy interesante poder tener a nuestra mano. Recomendable, ¿eh? Aquellos que le interesa la comunicación alternativa en América Latina, muy recomendable, porque es muy claro en su descripción y en estas etapas que también se pudieron expresar en esta entrevista. Ahí a través de Facebook compartimos un mail a donde se puede escribir para poder acceder a este libro. El mail es gráfica@elriosuena.com. Hay un contacto de prensa, también un teléfono, y bueno, después también el blog de lo que es Gráfica El Río Suena. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Hace algunos años estábamos aquí en Latinoamericano hablando de que era imposible que hubiera un golpe de Estado en Honduras, ¿se acuerdan? A la semana siguiente tuvimos que dar la noticia de que ese golpe se había realizado. No fue ese el primer golpe de Estado, ni en América Latina ni en Honduras tampoco. Para hablar sobre el tema de los golpes de Estado estamos con Guillermo Schneider, nuestro columnista de historias. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. El columnista multifacético, según estuvimos conversando en el bloque anterior. Así es, pues además de ser columnista de historia, además de ser profesor de historia, es también músico. Bueno, sí, tengo una... Yo tengo un pasado oculto. Y otras cosas más que ustedes todavía no saben. Bien. Bueno, hablemos de Honduras, entonces. Hablemos de Honduras, y en instantes nada más nos vamos a estar contando también de que mañana vas a estar tocando aquí en Moreno. Sí, mañana vamos a tocar en Moreno. Bueno, Honduras, Dios nos salve de estas Honduras, dijo un tripulante de la flota de Colón cuando desembarcaron ahí por las grandes profundidades de las aguas en la costa, ¿no? De ahí sale el nombre. Sí, pero después hay otras versiones de que también es Honduras, que viene del vocablo de una lengua indígena. Y bueno, Honduras fue la primera tierra del continental que pisó Colón. luego de las islas, este fue el primer lugar que llegó. Honduras queda en Centroamérica, en el Istmo, en esa parte que uno ve finita, que une América del Norte y América del Sur, ¿no? En la parte, digamos, es la parte más ancha, ¿no? Ese codito, la vuelta que da, que limita al norte con Guatemala y al sur con Nicaragua, con el Golfo de Fonseca y con El Salvador, ¿no? Por eso es un lugar estratégico, siempre lo fue políticamente para los Estados Unidos, y por eso vamos a hablar de algunos golpes, ¿no? En realidad le pusimos ese título a la columna, pero no es porque tenga la particularidad de haber tenido muchos golpes en comparación con otros países de la región, pero sí por esta situación por ahí geográfica, ¿no? Que bueno, por ejemplo, en los años 50 operó como base de la invasión a Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz, en fines de los 70, los contrarrevolucionarios contra el ejército contra el Frente Sandinista de Liberación, que había hecho la revolución en Nicaragua, ¿no? Así que bueno, hay un recorrido más o menos interesante para ver un poquito la historia de este país, ¿no? Que aparentemente está ahí perdido, pero que tiene es bastante jugoso, ¿no? Estos golpes de Estado uno siempre los plantea como, más en el caso de Honduras, como impulsado desde el exterior, pero también desde el interior ciertos sectores están interesados en este golpe, quizás son apoyados o impulsados desde fuera. Es una estructura que ya la repetimos varias veces, a veces me da la impresión de que uno viene a decir más o menos lo mismo, pero cuando te pones a leer independientemente la historia de los países de Centroamérica particularmente, son tan parecidos y está tan vinculado, ¿no? Un suceso con el otro. Sí, la estructura, digamos, interna es, bueno, es un país, el típico país bananero, Honduras, porque en toda la historia del siglo XX la producción se equipara con toda la producción de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de Panamá, ¿no? Es una producción impresionante. Por lo tanto, los intereses son de afuera, de los Estados Unidos y de las empresas como la United Fruit, Baccaro Brothers, Chiquita y Standard Fruit, ¿no? Y al interior de Honduras, grupos terratenientes vinculados al cultivo de plátano, Partido Nacionalista Conservador y militares. Y también tenemos la aparición de un partido liberal, que también va a explicar un poco los diversos golpes de Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo los explica? Porque en realidad, bueno, era tan, como son países monoproductores, ¿no? Entonces hay tan poca diversificación de actividades que está muy claro. Los intereses es un grupo de terratenientes, 1,5 millones a mitad del siglo XX de campesinos pobres, analfabetos, mestizos, que trabajaban en las plantaciones. Una clase media muy, muy, muy, muy escasa y políticamente insignificante, ¿no? Pero que empieza a crecer. Y bueno, el Partido Liberal, si bien es partido de centro-derecha, es un poco percibido, no solamente en Honduras, sino en otros países de la región, como amenaza comunista, ¿no? Como peligro, porque abren de alguna manera el juego en el sentido de introducir algunas leyes laborales, ¿no? Algunas reformas vinculadas a la educación, a la salud, que reformas que amerita hacerlas porque hay un cierto desarrollo, ¿no? Vinculado a la industria extractiva y de plantación, que tiene que ver con ferrocarriles, con bancos, bueno, con escuelas. Entonces, pero estos partidos liberales, si bien son liberales, son percibidos así como una amenaza, ¿no? Más en contextos como en los años 50, cuando en la vecina Guatemala está el gobierno de Jacobo Arbenz, que suscita una tremenda preocupación, porque se expropian la mayoría de las tierras y las plantaciones de la United Fruit. Entonces los americanos dicen, bueno, ahora sí Honduras, porque también agita un poco a los trabajadores de los países vecinos. Fue un buen ejemplo. Fue un ejemplo pésimo, claro. Fue un ejemplo bárbaro, pero bueno, para los intereses de los dueños de las empresas y para los Estados Unidos, que habíamos, me acuerdo ahora que estaba un poco repasando la historia, me acuerdo cuando habíamos hecho toda una serie de una una serie de nexos entre Eisenhower, el embajador de Estados Unidos, el embajador Sproul Braden, que había estado en Argentina en los años 40 y 50, los dueños de Samuel Semurray, dueños de la United Fruit y otros intereses americanos, de ferrocarriles, de minas, era todo una gran novela, ¿no?, de intereses que en realidad los países, digamos, las soberanías están muy subyugadas a estos intereses. Honduras es Honduras, tiene su bandera, tiene su pueblo, su cultura, su origen, sus costumbres. Guatemala lo mismo, El Salvador lo mismo, pero en sí, para los americanos y para los intereses, son unos países que los distinguen a fin, solamente, creo yo, de poder saber dónde queda cada uno, ¿no? Sí, de hecho la división de Centroamérica tiene más que ver con justamente que poder manejar ese juego, tipo como el juego del TEG, ¿no? En esta cosa de tengo uno en contra pero otro a favor, hago que se peleen entre ellos, genero algún tipo de guerra civil, y entonces de esa manera los países centrales, en este caso Estados Unidos, puede mantener el control sobre la región. ¿El proceso de los golpes de Estado en Honduras cómo arranca? En principio, en la primera parte del siglo XX, hay no son golpes así con una característica de toma de poder, pero sí hay, por ejemplo, entre el 20 y el 23, 17 levantamientos. En general son todos gobiernos del Partido Nacional, ¿no?, los más conservadores en esta época, hasta que después hay una dictadura entre el año 33 y 49, que es el del general Carías Sandino, que pilotea toda la época de la Gran Depresión, ¿no? Y hay fraudes, ¿no?, todas épocas de fraudes electorales. En el año 49 hay otro presidente que se llama Gálvez, también del Partido Nacional, que es el que empieza a enfrentar estas huelgas, ¿no?, que tienen que ver con la vecina Guatemala. Y en el 63 es el primer golpe, claro, ¿no? Digamos, antes no es necesario un golpe de Estado. No es necesario, pero sí hay, por ejemplo, bueno, se hacen cargo en una junta, después se llaman elecciones, pero lo postergan por 2 años más, por 4 años más, se van cambiando, pero cuando aparece este gobierno, el gobierno de Villeda Morales, que gana las elecciones, es el primer, gobierno liberal que triunfa con una amplia mayoría. Antes de que termine el mandato, propone otro candidato que se llama López Arellano, que empieza en la campaña a hablar mal de los nacionalistas, ¿no? Empieza a generar un montón de dudas, de odio y de sospechas. Empieza a hacer comentarios en público, en la campaña, como por ejemplo, para los nacionalistas va a haber una puerta abierta en Honduras, que es la puerta de salida del país. Uh-huh. Cosas por el estilo, ¿no? Muy irónicos y muy al ataque. Entonces, antes que termine el mandato de López Orellana, hay un golpe de Estado del general Osvaldo López, que se queda en el poder un tiempo. Luego hay otras elecciones más, se llaman elecciones, hay otro golpe, empiezan una serie de gobiernos constitucionales y de golpes, hasta que este general presidente es destituido por por denuncias de corrupción y sobornos con las con una empresa bananera, ¿no? Dejamos acá un segundito la historia de Honduras, vamos a ir a la tanda de la radio y en minutos nada más seguimos con nuestra columna de historia. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. We'll be right back. gente que se comunicó al 15-615-40359. Camila, que pide aliento para terminar de escribir un examen domiciliario y además el libro. Todo eso quiere. Bien, Wikimedia Leaks es el libro del que está hablando esta persona que mandó el mensaje, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks. Te quedan 40 y algo de minutos. No, 40. 40, sí, vamos a ser malos. 42 minutos me apunta aquí Cecilia D'Amico, la operadora en este día de Latinoamericano, para participar del sorteo de Wikimedia Leaks, que tenemos gracias a Adas Libros, que como sabes queda aquí en las Conapé 139. Recordá, el libro que estás buscando está ahí, y si no lo tienen, te lo buscan. Exactamente. Vamos a seguir nuestra columna de historia. Habíamos quedado en el año 72, en el golpe de Osvaldo López Arellano. Sí, es un general que es uno de los tres golpes que da cada vez que las cosas no le gustaban como iban sucediendo, ¿no? En función de alguna reforma o de algún código, de algo que toque los intereses. Este general, por tercera vez, el último en el 75 es destituido, ¿no? Por una denuncia de corrupción con la compañía Chiquita Brandt, la compañía estadounidense. ¿Mm? Y después viene el periodo del 75 al 80, donde en el 81 hay elecciones generales. En ese periodo, Honduras es utilizado también como base de operaciones para la contrainsurgencia hacia Nicaragua, con un financiamiento de dinero impresionante, ¿no? De la administración Reagan. Honduras, a pesar de haber sido después de Haití, no sé en este momento, pero para esa época uno de los países más pobres de la región, era el país número uno en compra de armamentos, ¿no? Pero armamentos muy modernos, no sé si para Honduras. No sé si digo para países, para grandes potencias, pero sí desde del fin de la Segunda Guerra Mundial hizo impresionantes compras de aviones, de cohetes, de barcos, ¿no? De un arsenal importantísimo de pertrechos militares, por mucho más que cualquier otro de los países de la zona. ¿Cómo continúa este recorrido, este camino de los golpes de Estado? Bueno, continúa que en el 82 asume Suazo Córdoba, que es un electo, digamos, por vía institucional, ¿no? Y bueno, el último golpe importante es el del 2009. Así que hasta ahí llegan los golpes. Hasta ahí llegan los golpes. Son uno cada más o menos 5 o 6 años. Sí, lo que pasa es que tienen diferentes características, ¿no? Algunos son golpes de toma de poder con tanques a la calle, con el ejército en la calle. Otros son golpes internos y continuación de mandatos por decreto, levantamientos, asonadas. Sí. Siempre de la mano del ejército. Siempre de la mano del ejército. Y siempre con alguna resistencia popular. Bueno, no tanta resistencia popular, en realidad, ¿no? Hay una resistencia muy importante en los años 50. Hay una organización bastante importante y una matanza de huelguistas que son básicamente de las plantaciones, y un frente que se organiza, ¿no? En contra de la dictadura de Carías Andino. Y hay, bueno, en realidad una serie de demandas, ¿no? Por negociaciones colectivas, por aumento salarial, por días de descanso, esas puntuales demandas que suceden en varios países en mediados del siglo XX, ¿no? Y que termina también con una masacre bastante importante, que se cumplió un aniversario ahora en julio. Ahora, que hace 2 o 3 días se cumplió un aniversario de ese hecho, que si quieren podemos ampliarlo para alguna otra próxima oportunidad. Estaría bueno, nos ayuda a mirar también desde otro lugar este proceso de resistencia que sí hubo frente al golpe de 2009, ¿no? Con otros niveles de organización, con una propuesta incluso hasta que puede llegar a competir electoralmente. Sí, es claro, y ahora, bueno, con una ampliación, ¿no? De las organizaciones sociales. Sí, de todo el arco que está participando de lo que es el frente contra el golpe de Estado en Honduras. Sí, y a veces también para analizar el presente, el pasado siempre es una buena una herramienta. Cuando fue el golpe de Estado, que todos decíamos, ¿qué pasa que un presidente que tiene tanto apoyo popular, no la gente no sale masivamente a la calle? ¿Y cómo se acepta en algunos sectores con cierta pasividad? Hay sectores, sí, bueno, hay resistencia, digo, hubo resistencia. Hubo resistencia y una fuerte resistencia, pero había como una sensación de, pero si hay tanta organización, bueno, no había tanta organización, y también entender en la historia de un país cómo cada vez que se intentó alguna organización fue absolutamente sesgado, digamos, cortado de raíz por los diferentes golpes de Estado. Claro, además es una sociedad totalmente sometida, ¿no?, a lo largo de todo el siglo XX. Bien, antes de irnos escuchando algo de música peruana, les vamos a recordar a todos ustedes que esto es latinoamericano, pero mañana se va a abrir la Llave Latina. Esto es una fiesta popular que se va a estar realizando en Libertador 865, aquí en Moreno. La entrada son alimentos, ropa o libros. Van a estar tocando El Bizcocho, lo conocemos, sí, La sí. Contentura, rumba de aquí y allá. Y como número estelar, central y espectacular, a nuestro compañero Guillermo Schneider. No, como pueden ver acá en el flyer o en los afiches, estoy abajo chiquitito, y dice, me agregaron zambando, y no sé por qué, porque zambar es bailar, no bailo. De paso les digo, si se quieren aburrir, me invitan a bailar un día. ¿Qué vas a estar haciendo mañana? Voy a cantar unas canciones de la música popular brasileña, ¿no?, de la década de 70, 80 y 90. La cita mañana es entonces a las 22 horas, ¿en dónde? En Libertador 865, en Moreno. Estaremos todos ahí para escuchar a nuestro compañero. Tenemos que calefacción en el lugar, ¿no?, para poder tocar. Y si no, con la música que vos tocás, ahí sí. Si no, estaremos zambando todos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Cada vez te queda menos tiempo si querés participar del sorteo del libro Wikimedia Leaks que estamos sorteando hoy gracias a la gente de Hadas Libros aquí en Latido Americano. Y este libro está creado por dos autores. Así es, Martín Becerra, que es especialista en medios y en políticas de comunicación, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor titular de las Universidades Nacionales de Quilmes y de Buenos Aires, y Sebastián Lacunza, que trabaja como periodista en la sección internacional de ámbito financiero y desde el año 2000 ha realizado para ese diario cobertura de elecciones, crisis sociales y políticas en América, Europa y Medio Oriente. Ambos escribieron Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks. Estamos hablando hace un mes de este libro porque hoy lo vamos a estar sorteando gracias a Hadas Libros, que queda aquí nomás, en Asconapé 139. Lo anunciábamos la semana pasada, queríamos hablar con uno de los autores. Lo tenemos conectado a Sebastián Lacunza, que ya lo presentamos y hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica. En Latido Americano. Sebastián Lacunza, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan desde aquí, desde FM Moreno. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. No, el gusto por supuesto es nuestro. Coméntanos un poco, Sebastián, ¿cómo surgió la idea de retomar estos cables de Wikileaks y hablar sobre los medios y la relación con las embajadas a través de ellos? Porque nosotros con Martín Becerra, que es el coautor, veníamos siguiendo por nuestros respectivos trabajos y ocupaciones los cables de Wikileaks y vimos que había un material noticiable, muy interesante, muy revelador de las tramas relaciones del poder en América Latina, que no estaba saliendo a la luz, que no estaba publicado por los medios, tanto los que tuvieron el acceso privilegiado a cables antes que cualquier otro, como posteriormente, cuando los documentos del Departamento de Estado fueron liberados por la organización de Julian Assange. Y bueno, había un motivo por el cual no estaban siendo difundidos en los medios, y nosotros creímos con Martín que había todo un campo por recorrer y a eso nos abocamos para hacer el libro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les llamó más la atención de este trabajo que luego plasman en el libro, teniendo en cuenta, como bien decís vos, tanto Martín Becerra como vos venían trabajando el tema, conocen cuál es la injerencia de los Estados Unidos en los distintos países de América Latina? ¿Hubo algo que les llamó particularmente la atención en esta investigación? Sí, varias cosas. Mira, por ejemplo, comprobar que la Embajada de Estados Unidos, si bien pacta con algunas élites económicas y mediáticas cuando le conviene y es muy activa en la defensa de sus propios intereses, en más de un tramo y en más de un país tiene un carácter más moderado, si se quiere, que lo que le demandan las propias élites, es decir, por ejemplo, la élite boliviana o venezolana, en algún sentido ecuatoriana, se encuentra, ecuatoriana seguro, boliviana y venezolana a veces, pero se encuentra con una embajada de Estados Unidos que toma distancia de algunas de las propuestas más osadas que escucha, porque, son grupos de poder muy tradicionales y muy enquistados en la realidad en el caso de Bolivia y demás, que no reparan en formas republicanas o en formas democráticas. Y bueno, la embajada se ve de alguna manera en más de una oportunidad sobrepasada por lo que le demandan, ¿no? Y se percibe que de alguna manera pone un punto o tiene una visión sobre todo más matizada y toma distancia. Esto no quiere decir que cuando, insisto, que cuando tenga que pactar no pacte, en efecto sí lo hace. Y por otra parte también el hacer el libro nos sirvió para poder tener una visión diferenciada de lo que ha sido la relación de los gobiernos con los medios en los países de América Latina, que es muy distinta, ¿no? A veces, por simplificación, por nuestro propio trabajo periodístico, tendemos a unificar, y resulta que cuando se indaga, se perciben importantes diferencias en cómo se ha encarado esta disputa por el espacio de los medios, por el espacio de la comunicación en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en cómo, qué es lo que ocurre en México. Digamos, cada país tiene lógicas muy particulares que tienen que ver con las tradiciones locales y con las alianzas históricas, y que bueno, también nos ha ayudado mucho a descubrirlo, ¿no? Nos llamó particularmente la atención, también teniendo en cuenta los hechos recientes y por la temática de nuestro programa, que no haya un capítulo sobre Paraguay, teniendo en cuenta que se está hablando bastante sobre el rol, sobre todo, del diario ABC Color, un diario tradicional en este país, en el golpe de Estado, golpe institucional contra Fernando Lugo. ¿Por qué no hay un capítulo sobre Paraguay, e incluso sobre Uruguay, ¿no? Pero sobre Paraguay nos llamó más la atención aún. Sí, los dos países que nombraste son los dos países sudamericanos que no incluimos. Además incluimos un centroamericano que es Honduras y un norteamericano que es México. Uh-huh. Porque en la hora de editar, como siempre y como ustedes saben, implica también establecer algún recorte y decir hasta acá llego. En el caso de Uruguay, por ahí no vimos que no había tanta tensión en la relación de los medios con los gobiernos, que era similar en algún punto al caso de Chile, pero el de Chile nos sirvió como un excelente contraejemplo, es decir, un país con grado cero de conflicto, si se quiere, pero a su vez con gravísimas deficiencias en el sistema de medios por una concentración altísima, quizás de las más altas del continente en el rubro de prensa gráfica. Me estoy refiriendo a Chile. Y vos te referías a Paraguay, tenés razón, porque recientemente volvimos al caso, a los cables de sobre Paraguay, y comprobamos que sí había cables interesantes y reveladores sobre la trama mediática de Paraguay. Uno de ellos lo publicamos en Ámbito Financiero, también, que es el diario en el que yo trabajo, y con una opinión de Martín Becerra, y allí se percibe, por ejemplo, que la embajada califica a la prensa paraguaya como vibrante e independiente. Son dos adjetivos que se reiteran un poco en la visión de la embajada de Estados Unidos sobre medios latinoamericanos, cuando en realidad es una prensa que de vibrante e independiente tiene poco. Es una prensa muy concentrada, muy vinculada a intereses económicos y políticos, y que fue muy activa en el quiebre institucional al que vos te referías, tanto ABC Color como el grupo de Domínguez Pib, que tiene el diario La Nación y que es un político tradicional del Partido Colorado, vinculado al estrosnerismo, y que tiene más de un diario y más de un medio, también tiene emisoras de radio. En general, la élite mediática paraguaya ha tenido un comportamiento, insisto, nada vibrante y nada independiente, por ejemplo, en relación al gobierno de Fernando Lugo, ¿no? Y eso está, incluso, digamos, esto es interesante por lo siguiente, digamos, así como la embajada a veces, cuando el sistema mediático no es confrontativo a los intereses de Estados Unidos, Paraguay es un caso, Chile es otro, Bolivia es otro, bueno, en general son varios los países de América Latina, pierde a veces la noción crítica para poder detectar disfuncionalidades o aspectos nocivos para la democracia comunicacional, pero no quiere decir que lo pierda del todo. Es decir, hay párrafos, fragmentos, cables, en donde la embajada alcanza una lucidez descriptiva y lo describe. En el caso de Paraguay, por ejemplo, los vínculos de Domínguez Díez, por ejemplo, que es un empresario mediático muy importante, con el tráfico de cigarrillos, por ejemplo, está dicho por la embajada y está descrito de esta manera, ¿no? Lo pasa es que no lo problematiza, lo describe en un punto, pero no, eso no pasa a formar parte de un problema de la comunicación del país, cuando el país no es conflictivo, ¿sí? Clarísimo. Sebastián Lacunza es periodista, es coautor junto con Martín Becerra de Wikimedia Leaks. Te agradecemos mucho esta comunicación, realmente muy interesante el trabajo que realizaron y creo que tenemos ya un buen panorama de con lo que nos podemos encontrar a la hora de la lectura de este libro. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Por favor, hasta luego. Wikimedia Leaks, entonces el libro de quien escuchábamos recién, Sebastián Lacunza y Martín Becerra, libro que vamos a estar sorteando en escasos 15 minutos. ¿Está bien si damos 15 minutos más? Sí, aproximadamente. Lo recomiendo. La verdad que es un libro muy interesante, muy bien escrito, muy bien escrito, con una redacción muy clara, más profunda que la que uno puede encontrar en un periodista. Se nota que hay una articulación entre un periodista y un académico, porque se expresa en el tipo de escritura a la que uno puede acceder. Tiene mucho gancho, porque esa buena escritura se convierte en un gancho, en una trama muy interesante para recorrer. Y, por ejemplo, una de las cosas que decía Sebastián Lacunza reciente, puedes encontrar cómo la embajada norteamericana a veces está más a la izquierda que el grupo Clarín, por ejemplo. Que incluso está a la izquierda que el grupo Globovisión, que tiene medios en Venezuela. Hay un muy interesante análisis sobre el campo de los medios en Venezuela y cómo este se fue transformando, fueron cambiando posiciones, se fueron produciendo nuevos realineamientos luego del golpe del 2002, de las amenazas de Chávez contra el cierre de algunos medios, de la efectiva no renovación de la licencia de RCTV, cómo esto luego le permite negociar con otros medios y que estos medios sean menos beligerantes como Venevisión y Televen, y que quede Globovisión como el único medio opositor fuerte y más claro en términos de su discurso en contra de Chávez, y esto se convierta luego en una permanente búsqueda por criminalizar a este medio. Y está bueno plantearlo en estos términos porque no significa que sean medios diferentes en su cobertura, sino que se posicionan distinto, tienen una política diferente y el gobierno de Venezuela los trata en ese sentido también en forma distinta. Esto es lo que pueden encontrar en Wikimedia Leaks. También está Chile, está Perú, está Bolivia, está Brasil, México y Honduras, como te decía Sebastián Lacunza. Bien, se pueden anotar entonces comunicándose con Latinoamericano. Quien se anotó recién a través del Facebook es Mariana Machín, desde el otro lado del charco, al sorteo del libro. Y Santiago Álvarez recién también. Reciéncito incorporados al sorteo. Bien, en 15 minutos no más estamos sorteando Wikimedia Leaks, que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Como decimos siempre, vas y buscas el libro que quieras, si no lo tienen, te lo consiguen. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes! FM Moreno, 90.1. Estación de Música. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho... Aguas Fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió y me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.

Fueron movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas, que dejaron el saldo trágico de un muerto y decena de heridos. Después de un largo mes de negociación, el gobierno de Evo Morales se decidió revocar la licencia en un contexto donde se vienen revocando varias licencias de distintos emprendimientos mineros, y ahora queda la tensión si ese emprendimiento queda en manos del Estado o en manos de los trabajadores en forma de cooperativas. No solo con el tema del gasolinazo retrocedió, ¿no? Porque con lo del Tipnis. Con lo del Tipnis también, digo, pero me parece similar. Que fue como el primer hecho tan puntual que, bueno, hubo un primer anuncio fuerte del Ejecutivo que tras las movilizaciones y las protestas retrocedió. Bien, hay otro hecho muy puntual que va a suceder el 21 de diciembre, que es algo llamativo, por eso lo queríamos compartir. Estamos hablando de un cable de la agencia ANSA que está titulado Bolivia celebrará el fin de Coca-Cola y el capitalismo el 21 de diciembre. Bien, no solo empieza el verano por estos pagos, sino que allá se termina el capitalismo. Pues, es un poco raro, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto y entenderlo? Bueno, el 21 de diciembre es día del solsticio de verano. Claro. Será el fin de la Coca-Cola y del capitalismo y el inicio de una nueva era cósmica de comunitarismo y amor. Esto lo anunció el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Según el jefe de la diplomacia boliviana, dice el cable de la agencia ANSA que estamos leyendo, ese día, marcado en el calendario maya como el del fin de una era, no será el fin del mundo, como sostienen algunas profecías, sino el comienzo de una vida nueva, llena de cambios y de respeto a la tierra. Con ese motivo, el gobierno boliviano prepara una ceremonia especial para festejar el día del solsticio de verano en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú, a 4.080 metros de altitud. En Bolivia ya cerró McDonald's, ya se fue de ahí, ahora le toca el turno a Coca-Cola, entonces, y con eso damos por finalizado el capitalismo. Así es, recordemos que esto es parte de la profecía maya, recuerda, ¿no? Que hay muchos que creen que en el 2012 va a ser el fin del mundo, ahora aparecen algunas versiones que dicen que no, que hubo una equivocación en esa lectura, pero desde esta actividad que se va a preparar ese día se está pensando en que, según el calendario, y así lo dicen del largo conteo maya, el 21 de diciembre del 2012 será el fin de esta civilización y el inicio de otra que implica la transición espiritual hacia una nueva conciencia cósmica. Bueno, mientras se termina el capitalismo, yo también, pero mientras llegamos al 21 de diciembre vamos a escuchar a Pedro Aznar haciendo Deja la vida volar. Tienes paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tienes paloma. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá, morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. cuerpo flor de fuego tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá. Hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Bien, estamos comunicados con María Laura, que es integrante del MIRE. Ella está participando de la actividad 40 años de la fuga del penal de Rawson, donde se está recordando los mártires de Trelew. Esto se está realizando en el Churqui, que queda allí en Jolí 2637. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Sí, estamos organizando la actividad en el Churqui desde el Movimiento Izquierdo Revolucionario con dos objetivos centrales. Uno indudable, que es el recuerdo de los compañeros y digamos, el compromiso de nuestra organización y las organizaciones que están participando, compañeras, junto con intelectuales y docentes de las universidades que nos acompañan en la actividad, de recordar a su compañero, como decía, y también digamos, de mantener viva su proyecto político, ¿no? Y por los cuales dieron la vida en ese momento. Uh-huh. Y el otro gran objetivo es poder difundir esta convocatoria que estamos realizando, inicialmente nosotros, pero que se van sumando día a día organizaciones también del campo popular y política, de participar de esta movilización y acto a los 40 años de la fuga directamente en Trelew. Uh-huh. ¿Sí? Que se va a hacer el 18 de agosto allá en la ciudad, una movilización al viejo aeropuerto y un acto político-cultural que intentamos que sea de envergadura. ¿A quienes se quieran comunicar con ustedes para poder viajar, si les interesa estar allí en Trelew a 40 años de la fuga del penal, cómo pueden hacerlo? Mira, tenemos justamente un correo con el vamos a Trelew, pero desde acá, desde el oeste, pueden comunicarse directamente con mir-zonaoeste@yahoo.com.ar. Con la idea de poder participar de las actividades de difusión y de diversas campañas financieras que estamos haciendo con la idea de poder sumar los fondos necesarios para que podamos ir todos los que querramos de acá del oeste y desde todos los sectores del país. Bueno, bien, esta actividad empezó a las 7, estuvieron viendo unos documentales, ahora están en la etapa del debate y después se espera hacer una comida, ¿no? Para quienes se quedan o quieren aún acercarse. Sí. Estamos manteniendo actividades mensuales con una cena temática, en este caso que precedió el debate de Trelew, con el acompañamiento de intelectuales que abrieron el debate y marcaron algunos ejes, unos documentales que acompañaron eso, pero digamos, se cierra con una cena, algunos guisos a elección y un grupo de música que nos acompaña también como para ponerle un poco de diversión a la velada, digamos, así que todavía están a tiempo. Nos quedamos un rato más en el Churqui. Bueno, perfecto. Bueno, María Laura, gracias por la comunicación. Nos estaremos viendo entonces. Te agradezco por habernos llamado. Hasta luego. Y nos vemos. Chau, chau. Bien, ahí estaban hablando uno de los compañeros que están realizando esta actividad, 40 años de la fuga del penal de Rawson. Recordamos, el 22 de agosto de 1972, la dictadura de Agustín Lanusse fusilaría a 16 militantes revolucionarios de la organización PRT, FARC y Montoneros, que se habían entregado en el viejo aeropuerto de Trelew al no poder completar plenamente la fuga de la cárcel por algunas fallas operativas que surgieron. En ese entonces, los principales dirigentes de estas tres organizaciones sí pudieron hacerlo, se tomaron un avión, fueron hasta Chile, allí los recibió el gobierno de Salvador Allende, desde Chile pidieron el refugio en Cuba, hacia Cuba se dirigieron y allí estuvieron hasta que pudieron volver a nuestro país. Y nos estamos yendo sin antes decirte que mientras escuchás el repaso que hacemos, podés comunicarte, última oportunidad para comunicarte y poder participar del sorteo de Wikimedia Leaks. Digamos por dónde se comunican. No, que se fijen. Que se fijen. 0237-466-6559. O por mensaje de texto al 15-615-403-59. latinoamericano@fmmoreno.com.ar son tus últimas posibilidades, aunque en el Facebook y en el Twitter también podés mandar rápido un mensaje. Último momento. Y antes de irnos, lo que hacemos todos los viernes es repasar qué estuvimos compartiendo con ustedes en esta noche de Latinoamericano. Hablamos sobre la actualidad de Paraguay. Tuvimos una entrevista con Santiago Martínez de FM Popular de Curuguatí. Con él estuvimos charlando sobre la situación de los campesinos, la situación también de las radios comunitarias allí en el Paraguay. También nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina están en Tino Gasta, en el Acampe. Nos comunicaron con Julieta, una integrante de la asamblea de esa ciudad que está realizando... De Cerro Negro, que es donde se está haciendo ahora el corte. Donde se está haciendo el corte. También hablamos sobre la radio alternativa en América Latina con una entrevista a Adrián Pulieiro. El tema de los enfrentamientos de, en el día de la masacre, bueno, hay muchas versiones, ¿verdad? Nosotros sostenemos una versión de que detrás de esto, en forma directa, estaba este empresario, Blas Riquelme, que es político del Partido Colorado, fue anteriormente parlamentario y que tiene más de 100.000 hectáreas en la zona. Y es este político que ya desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner aún sigue prácticamente con poderes económicos y políticos en el gobierno nacional del Parlamento y el Poder Ejecutivo actual y también en el Poder Judicial. Y este es el principal culpable y la causa principal, porque estas tierras que en donde se ocurrieron los hechos son tierras ya demandadas por el sector campesino de Sin Tierra, ya desde, bueno, más directamente desde 7 años atrás. Ya tiene 5 veces ocupaciones y desalojos. Y esta fue la última en que sí ocurrieron hechos ya de gravedad. No, el tema es que en Paraguay ya hay lugares de ocupaciones de tierra. Ajá. Ya hay órdenes de desalojo, y lo más grave es en la zona de Alto Paraná, en Yacundadé, donde hay 2.000 familias que este empresario Favero está solicitando ya con órdenes de desalojo de 2 meses atrás. En otro lado, en el mismo Alto Paraná, otras 500 familias en Santa Rosa del Mondaví, que también tienen ya hace 2 meses órdenes de desalojo. Y bueno, si esto ocurre, estas órdenes de desalojo están ahí ya con escuelas en las carpas, con hijos, con madres, o sea, acaba de haber una mayor masacre. No es que necesitamos que haya más ocupaciones. Ya están campesinos sin tierra ocupando tierras que están reclamando que son tierras malavidas, y que por otro lado los empresarios, ya sea brasileños, otros paraguayos, que están reclamando que son suyos, y la justicia está a favor de los empresarios. Siempre hemos recibido amenazas, es normal, y el tema es que la CONATEL hasta ahora

Mariana Machín. Se va al otro lado del charco. Muy bien, muchas gracias. O pueden venir del otro lado del charco a conocer las nuevas instalaciones FM Moreno, a buscarlo. Aquí estará esperando entonces, Mariana, tu libro, Wikimedia Leaks, que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, como todos los meses. Hadas Libros queda aquí nomás en Asconapé 139. Si estás buscando un libro, anda para ahí, porque si no lo tienen... Se lo buscan. Muy bien. Hicimos este programa en la producción general y en la operación técnica María del Cielo Posadas, en la operación técnica, musicalización, etcétera, etcétera, Cecilia D'Amico, en la columna de historia Guillermo Schneider y en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Nos estaremos escuchando entonces el próximo viernes y si no el domingo en la repetición del latinoamericano a partir de las 13 horas. De 13 a 16 o en www.fmmoreno.blogspot.com. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, que calor hace el abril. Acalorada la muchacha, por el tambor, claro. Latinoamericano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.